Desde la ciudad de Mendoza y para todo el mundo está transmitiendo FM Rosca, Radio Chat Online. Con planta transmisora ubicada en Cerro Villavicencio, provincia de Mendoza, República Argentina. No, pero ¿estás grabando? No. Sí, mamita. No, no, todavía no. Ah, no me tú. Ya no voy tarde. Bueno, ahora sí, metí la torta, ya me metí a la cama, ya le metí. A la cama con la vasca. Hola, ¿cómo pasaron el fin? Frío. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ah, perfecto. O sea que no hago porque lo quieren. Yo hablo con ella. Bueno, ¿qué tal el cumple? ¿Cómo la pasaste? Re lindo, la verdad que re lindo. Nos divertimos un montón con mis sobrinos. Bueno, no sé si vieron la foto, me hicieron una búsqueda de tesoros con unos regalitos, re divertido. Hermoso, cuando me mandaste el mensaje ahí dije qué bonito, está re bueno. Con todas las pistas de cuando yo era chiquita, digamos, con mi hermana, mis sobrinitos no sabían las respuestas. Entonces mi hermana les dijo, mi hermana es la que vive en Buenos Aires, les dijo, bueno, la tía cuando adivine la incógnita, digamos, la pista, ahí se van a enterar. Así que ellos tenían más intriga de saber qué era cada cosa, ¿verdad? Un regalito que me habían dejado. No sé en qué momento, el más gracioso fue el segundo que, bueno, el primero. La primera pista era esa de que estaba, que es duro y que a todos nos gustaba llevarlo a la cama porque ¿cómo eso? No me que estaba duro y que quién lo lleva primero a la camita. Porque nosotros de chiquita nos calentábamos con el ladrillo de la cama. ¿Cómo con los ladrillos de la cama? ¡Epa! No, básico. No usábamos, en mi casa no se usaba bolsa de agua caliente. Los ladrillos refrigerarios se metían en el horno de la cocina de leña. Se calentaban ahí, después lo metías adentro de un pullover y lo metías, yo me lo ponía de arriba, desde la almohada lo iba rodando, haciendo rodar hasta abajo y me calentaba la cama. Después te quedaba caliente a las 7 de la noche, duraba toda la... ¡Epa! ¡Epa! Ah, muy bueno, muy bueno. Y escúchame, y cuando ibas con compañía, ¿cómo hacías para calentar la camita? Con compañía, tenías 5 o 6. Tenías 5 o 6 años, bueno, Iki, pero y ponele que invitaste a tu vecinito a dormir. ¿Qué hacían? ¿Calentaban también el ladrillito? No, yo dormía solita en mi cama. ¿Y ahora que sos más grande, qué ladrillo usás? No uso ladrillo, me sobra calor. Ladrillón. ¿Qué dijiste, Kat? ¿Una ripiera? No dije nada. No uso. Adobe grande. Adobe. ¿Adobe? Tengo calefactor en la pieza. Escúchame, Kat. Sí. ¿Vos en tu época cómo te calentabas? Con la Coca Charlie. ¿Qué pretenden de mí? Canalla. A ver, con la Coca Charlie. Contá, quiero escuchar tu historia. ¿Cómo es el tema de la Coca Charlie? ¿Cuántos años tenías vos? Y tenía, no sé, 16 años más o menos. ¿Has tenido alguna vez en tus brazos? Me iba al cine Sportman. Es más, perdón, me iba al Plaza. ¿Qué es el Plaza? El cine Plaza. Es un cine, Sandrita, que está en la Plaza Godoy Cruz. Ah. El cine más antiguo que hay acá en la ciudad de Mendoza. Ya ha sido declarado monumento histórico. Exactamente. Bueno. Contá. ¿Sí? ¿Contá? Dale. Tenemos un grupo de amigos para allá. Pum. Documento. O sea, lo que era la cédula. Trucha. La hacemos nosotros, pero bueno, salía media, pero bueno, pasaba o no pasaba, pero pasábamos ahí, no. Y bueno, nos íbamos al Sportman. ¡No! Te reís, cabrón. Al Sportman, sí, dale. Sportman. Ahí entramos seguro, era fija, así que bueno, ahí pagamos la entrada, que era barata. ¿Eso qué era? Sí. Sandra, cállate. Contá, contale a la gente qué era. Contá. Claro. Entramos al cine Sportman. No sé, pagamos 2 mangos, no sé cuánto era, pero no me acuerdo. Nos compramos la coca chiquita de vidrio, las quesitas o Rex, obvio. Nos comíamos 2 películas de karate. Clásico. Claro, de karate. Y la tercera, la coca La tercera venía en la coca Starling. Y bueno, y todos ahí a full. Imagínate, 14, 15, 16 años. Era todo un tema prohibido, todo un tema jodido. Y bueno, nos metíamos ahí. Habían butacas que se caían por exceso de fricción. Habían butacas sucias. Sí. Más plastificadas, diría yo, pero bueno. Las famosas butacas patinosas. Y de ahí, y bueno, terminamos todos felices. Éramos chicos. Y nos volvemos caminando hasta el límite de Ciudad con Acera. Que eran, no sé cuánto, 14, 15 kilómetros caminando. Y en el camino, uno por ahí, en esa época, suena feo, viste, esa época, pero bueno. Te parió. Escuchabas música. Había un garage que se hacía en las fiestas, en los garages de las casas, ¿o no? Sí, seguro. Y nos metíamos. Y bueno, ahí terminabas bien, mal, todo, bueno. Y terminabas en tu casa, bien, contento. En esa época no había peligro, inseguridad. O sea, no existía nada de eso. Y no, claro. 5 de la mañana, felices. Y encima, a todo esto, no tomamos alcohol. No había, pero nosotros no estábamos en el tema droga, nada que ver, o sea. Una época muy, pero muy linda en mi vida. Camarri va cama abajo. Claro, sí, lo entendemos. Vos nunca te metiste en la droga, nunca tomaste, nunca hiciste nada. Igual que Sandrita siempre con ladrillo firme construyendo su casita. Bueno, nos vamos a ir a escuchar un temita musical en esta noche hot, esta noche romántica, esta noche de incendio infernal. Y enseguida volvemos y le vamos a preguntar a nuestro querido amigo Kat cuáles son las frases que se acuerda de esa época. Vamos con la música. Pistones de un curioso motor de humanidad. Resortes viejos de este amor que va. CBM. Pantalla de la muerte y de la canción. Proyectos de un nuevo espagueti del rock. Cíclope de cristal. www.fmrosca.com.ar. Desde la ciudad de Mendoza y para todo el mundo, está transmitiendo FM Rosca, Radio Chat Online. Con planta transmisora ubicada en Cerro Villavicencio, provincia de Mendoza, República Argentina. www.fmrosca.com.ar. Soy Mone Capanga y FM Rosca, una masa, ¿eh? A mí me gusta siempre con vos. Club Virtual de Montaña, la mejor excusa para estar intercomunicados. Era una época muy linda. Ahora, la pregunta del millón. Ah, bueno. ¿Sonamos? La pregunta del millón es, ¿qué te acordás vos de la Coca Sarli? Claro. Sí, boludo. Chan. Andra. Open, chan. ¿De qué te acordás, Sergito? A ver. De la teta, dijo. Un clásico, que estaba la Coca tirada así, con la teta afuera. En el agua. En una... tipo laguna, y venía, no sé, 30 leñas con cara de oso, la lengua aquí a la derecha cayendo, con un poco de baba cayendo, y esta mujer los miraba y decía, ¿qué pretende de mí? ¿Qué pretende usted de mí? ¿Qué pretende de mí? Ay, Dios, ¿qué pretende de mí? Estamos todos a full, imagínate, al palo. ¿Qué pretende? Decime, a ver, decime una frase de la Coca Sarli. Esa es un clásico. Y la otra, clásico. ¿Cuál? Repetila. ¿Qué pretenden de mí? Grabaste. ¿Por qué crees, bueno, que estamos todos haciendo silencio? ¿Y la otra? La otra. ¿Y la otra? Pará, ¿cuál era? A ver. Chupe, ¿qué trabajo? No escucho, pará. Chupe, ¿qué es trabajo? ¿No sabés a esta de la Coca? Y pará, que esté medio... Está medio boludo. Está medio que... No, sí, que está teniendo algún problema psicológico, mental, ambientalista, me parece. Se quedó pensando en el cine. Dice que googleó a la Coca este. Qué complicado, compadre. Hey. Sí, nosotros te estamos escuchando. Vos estás contando, queremos saber cuáles son las frases que a vos se te quedaron, ¿sí? De esta bella señorita época, hermosa, divina, ¿sí? Del cual todos salían de esos cines espeluznantes, increíbles, que después salían medio choqueados, pero que se te quedaba esa frase. Se llevó la Coca Sarli y la Adriana FM Rojo. Por Dios, qué rico. No, y la Coca, ella era la clásica, era esa. De mí. La mina en un lago, en bola. vestido de negro, laborando 20 días ahí. Sí, 20 horas al día. Algo así, cursi. Se pretende de mí. Anda por la parada. ¿Qué pretende usted de mí? Ahí está, ahí está. ¿Qué tajón le calentaba usted? ¡Asqueroso! ¿Qué desea conseguir? ¡Todavía más! Somos todo oídos. Bueno, muy bien la historia. Ahora vamos a preguntarle a nuestro amigo Gustavito. Mirad, de Gustavito, la Coca Sal, hijo. No sé de la Coca Sal. Cuénteme cómo era su historia de calentura entre amigos. Con amigos, por supuesto, amorcito, haré un dulce y arrullador sonido de con mar. Amigos, con amigas, con películas, con cine. Ahí Kat dio el ejemplo de un cine muy conocido en la ciudad de Mendoza, el Cine Plaza. Sí, claro, monumento, monumento histórico nacional. ¿Usted cómo venía su mano? Venía medio mendocinesca la mano, ¿eh? Venía agitada. No, me vendí. Pirata, a ver que nos cuente cómo venía su mano. Venía medio mendocinesca con una amiga de ahí del sector de ustedes, del cuadrante. Claro. Ahí venían las vacaciones medias anuales y para visitar alguna conocida en Mendoza. No, y Coca Sally, lo que es interesante, que ya medio de grande vi algunas películas, pero no había ido a ver nunca, chico. ¿Y qué películas veías? Mentira. ¿Vos, en serio? ¿Vos sabés que no había ido a ver nunca La Coca Sal y que después me puse a ver algo? Porque al final es tan clásico que fue tan alevoso para toda Latinoamérica que yo creo que si no fue el inicio de la pornografía, bueno, no la pornografía, pero el cine erótico duro fue La Coca Sal, ¿no? La Coca Sal, bueno, pero... Animaban. Pero ¿y vos, Pirat, qué película veían entre los muchachos acá en Mendoza? ¿Qué pretende usted de mí? ¿Has tenido alguna vez en tu No, en Mendoza no, acá en Córdoba sí, con amigos, viste, consiguiendo videos, o viendo algo, o yendo a un cine. Pero no necesariamente con Coca Sal. ¿Qué película te acordás? Qué memoria, no, ni... Oh, wow. Una que hayas dicho, esta marcó una historia en mi vida. Esta acarició mi alma, mi espíritu y mi cuerpo. Esta es la película Gustavo, que ha marcado un rumbo en mi vida. Entonces, Adro. No, yo porque imagínate. Claro, mira, ve. Claro. Santiaguito. Vos tenés ahí toda recién... la colección de la Coca Sal, Adrián, vamos. No, eso lo contó Lombardo. Yo tengo mi experiencia para contar, pero yo quiero saber la experiencia de cada uno de ustedes. Bueno, esa es la que te contaba con una amiga en Mendoza. ¿Cómo se llamaba la amiga? No. Epa. ¿El nombre o el seudónimo? El seudónimo. Dale, no, imposible. ¿Cómo? A ver, no se escucha Gus. ¿Qué dices, Santiago? Gustavo, no te escuchamos el nombre de la señorita. No, imposible. Bueno, póngale un nombre a usted. Claro. Betty. Santiago, no sé si estuviste escuchando, pero estamos preguntando cuál fue el momento en nuestras vidas de calentura, ¿sí? Que nos marcó un hito en nuestra vida, en nuestra historia. ¿Pero con la Coca, precisamente? No hace falta con la Coca, puede ser con la Sprite, con la Fanta, con cualquiera. No, Kat nombró la Coca Sarli, Gustavo nombró una amiga, ¿vos? Y yo también, me prendo con Gustavo como una amiga, ¿eh? Hace un par de años atrás, pero... Y la Coca, se pasan demasiado de loco. Estaba en casa, en meditación, y toda la familia ahí en el comedor, había un almuerzo comedor familiar y yo me había llegado a América a montar en cama. Ah, sos exhibicionista vos. Sí. Epa. Un clásico, aprovechando que la familia está entretenida. A ver, acércate más, acércate más a la compu porque veo que estás hablando alejado, estás haciendo otra cosa. Con acércate más. Metió el horno y está transmitiendo ya allí adentro. Sandrita, ya te va a tocar tu espacio. Escúchame, Santiaguito. A ver, yo me acá entre Gustavo, Sandra y Sergio nos acabamos de imaginar la situación. Vos estás, vos estás en el living, ¿sí? En la sala ahí, está toda tu familia, toda la gente, y vos estás entrando a la cocina con esta señorita. Ponele un nombre a la señorita. Que se está por enfriar, acércate, haremos un te mata de la risa, Santiago. Santiago, vamos, Santiago, dale. Estamos reconstruyendo esta imagen. Santiago. A ver. Pajero viejo. Familia almorzando. Oh. Sí. Un par de parientes de Córdoba, precisamente. Ajá. Bueno, y toda esta amiga. A la habitación para estar más tranquilo, para poder estar claro y juntar en coma con toda la familia. Cuestión que entre beso va, beso viene, todo lo que estaba a punto de pasar. Y bueno, ahí empezaron a llamar a mis parientes del coro, mis parientes ahí en la puerta de mi habitación, preguntando si podían entrar y todo. Pero un momento. Ahora, ¿era familiar tuyo la señorita? No. Pará, Santiago. Puedes decir que era una prima lejana. Todos tenemos una prima lejana. No, no, esa era amiga. Esa era amiga tuya. Bueno, pero ¿llegó a concretarse algo? ¿Llegó a ese momento de decir wow? Sí, en el momento, ¿no? Como que los parientes golpeando ahí en la puerta, los dos medio en bola. Soltó la nena, carajo. Pará, los dos medio en bola. Ahora decime, abriste la puerta. El clásico bogoteador de gallina. Abrí, saca la llave de la puerta. Abriste la puerta de tu habitación. Los dos en bola. ¿Qué dijo tu familia? Le dije que ya salíamos. Junto que íbamos para allá, nos metimos y salimos. Imagínate, ya no. ¿Y cuál fue la excusa que le mandaste a tu familia? Clásico. Ah, qué excusa, si se me cagaron todo de risa. Estaba escuchando música. Estabas escuchando música, le dijiste. No, bueno. Claro, le dijiste. Yo me imagino la situación. Me imagino la situación de los familiares de Santiago y Santiago saliendo de la habitación y diciendo: estábamos tocando el arpa. Claro. Qué antigüedad, loco. Ya sabía que era más viejo que yo. Abre. ¿Qué? Ah, muy buena experiencia. Muy buena experiencia, Santi, ¿eh? A más de a uno nos ha pasado. Y ahora vamos a ir directamente a la Sandrita. Sandrita, a ver, que nos cuente su experiencia. Aparte de la de ladrillo. No, chicos, yo no iba a ver a la Coca. Bueno, ¿y vos a quién veías? ¿A quién? Pero no me siento identificada con sus aventuras, ¿eh? Pero tuviste alguna aventura. ¿Cuál fue la aventura que te marcó? ¡Epa! Te marcó la vida. No, tanto como que me marcó la vida, no. Bueno, que dijiste, wow, esto es lo mejor que me ha pasado. Todavía no llega. Muy bien, Kat. Lo mejor está por venir. Sí, sí, eso lo sabemos todos, que lo mejor está por venir. Pero siempre hay algo que nos recuerda ese momento y decimos, ¡ja! Qué bueno que estuvo. De acuerdo. No estás grabando esto, ¿no? No, dale, contá. De esta brava ya pide que no graben. No. Siempre te risa, cornetita. En el secundario, yo no me acuerdo, tendría 16, 16. Sí. El punto de encuentro era bien la placita. Ya. De ponerle 10 cuadras de mi casa y 8 del colegio sería, donde había un que no me gusta, no pasé más. Como un cohete enorme. ¿Un qué? Agua. Un cohete. Como un cohete. Afuera. A ver, chicos, a ver, chicos. Esperen. Tratemos de escuchar porque encima que se escucha despacito. Encima que se escucha despacito, estamos tratando de identificar qué, cuál era el objeto que le marcó la vida. Hasta ahora estamos escuchando que era un cohete. No, tampoco. Me estoy riendo de lo que se están imaginando ustedes, que nada que ver. Linkin Park. Num. Con vos. Podés comunicarte con nosotros en Facebook, Hotmail o Messenger o Betty Boo. FM Rosca, la radio que te gusta.